pasamos el tiempo sin saber qué hacer. Comiendo mierda hasta el amanecer. Estábamos cansados de hablar por hablar. Y casi nos damos de hostias en un bar. Aquella fue una noche extraña. Disimulando, cambiamos un colchón.